expresión de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar. Invocando a las estrellas del rock. Alma musical de Iquique, la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Estamos completamente en vivo y en directo a través de la señal www.radionuevavictoria.com. Estamos en las Pasas al Rock completamente en vivo y en directo junto a los niñitos de Devastador. Aplauso para los niñitos de Devastador. Los Devastadores aquí completamente en vivo a través de www.radionuevavictoria.com en Pasas al Rock. ¿Cómo está don Juan Pedrito? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está? Bien, pasándola. Un poco azarache, pero todo bien. Pero todo bien. ¿Cómo estamos allá del otro lado, la otra salida? Bien, compadre, súper bien. Aquí todos felices de estar nuevamente en Pasas al Rock. Muy bien. Ahí, maestro, por favor. Aquí estamos muy bien, esperando sonar. Oye, esos, ustedes vienen a presentar en exclusiva aquí en Pasas al Rock su EP, ¿es primer EP de Devastador? ¿Devastador la bestia o Devastador simplemente? Devastador los bestias. No, la verdad es que Devastador viene de las cenizas de Laurencio, prácticamente. Este es el primer EP como banda Devastador en sí. Y la idea es que conozcan los nuevos temas y lo que se viene para la multitud. Lo que se viene entonces para la multitud. Vamos al tiro con la música, ¿les parece o no? ¿Con qué nos vamos? Con Nico Vera, bien. Con Nico Vera, esta noche. Un nuevo internet de lata, ¿no? ¿Con qué nos vamos, tío? Vamos, Devastador, el nuevo EP en exclusiva para Pasas al Rock, Radio Nueva Victoria, Ultra Supremacía. Viento, paso el corazón. Y ya estamos de regreso aquí en Pasas al Rock. Oye, suena potente, cabro, este EP. ¿Este EP lo grabaron cuándo? Este EP lo grabamos el año pasado, el 2014. Nos demoramos como varios meses. Es que lo vintage, bueno, lo bueno es que lo bueno demora generalmente. Sí, la peguita fue redondita, lo grabamos con el Chicho La Sala en Vintage Dog Studio. Muy bien, saludos para Chicho La Sala entonces desde Las Pasas al Rock. Y Nico Vega, el quinto Beatle, no, el quinto devastador, Nico Vega. Oiga, estimado amigo, ¿esto demoró cuántos meses? ¿Desde cuándo que lo empezaron a grabar? Bueno, demoramos aproximadamente 6 meses. Fechas puntuales fue finales del 2013 y principios del 2014. Finales del 2013, principios del 2014. Te voy a pedir que te acerques al micrófono. Ahora sí. Oye, entonces, principio. Y en este proceso, ¿hubieron temas que quedaron descartados? ¿Iban a grabar un LP en principio? O no, siempre pensamos en el LP, porque como decía los comentadores, se trataba de dejar atrás la etapa de Laurencio y ir con algo un poquito más fuerte, quizá un poquito más pesado, y con la influencia y con el aporte de los distintos integrantes nuevos, que está Myron en batería, Marco Salina, que sigue en la guitarra, ex Laurencio, Sebastián, que es nuestro vocalista, ¿ya? Y Juan Pedro, que es viene de Jaya. Entonces habían varias influencias nuevas. Oye, usted, Juan Pedro, ¿a usted le gustan las cosas fuertes, parece, no? Definitivamente sí, sobre todo los golpes. Oye, porque el sonido tiene que ver mucho con lo que hacías tía. O sea, se fusionaron dos estilos. Lo que pasa es que acá entra a influenciar muchas cosas dependiendo de los gustos de cada integrante. Y obviamente, a la hora de dar un trabajo finiquitado, hay quizás un poco cada uno en cierta medida. Pero cabe destacar acá que el alma creadora de mi compañero Guille sirvió bastante, me acomodé bien a la banda, así que todo perfecto. Se acoplaron de la mejor forma posible, entonces, ¿qué he decidido, no? Unimos los pulmones y muchas cosas más, y todo ha sido maravilloso. Y las almas vacías. Y las almas vacías. Oye, ¿qué opinas tú del proceso de grabación de Devastador la Bestia, que se escucha a todo, como diría un amigo, a toda raja se escucha el disco, cabrón? Así que los felicito, buen trabajo, buena pega, buenos temas. Yo participé como Devastador, pero por fuera. Siempre vi el proceso que tuvieron los chicos en la banda, pero siempre por fuera, como amigo de ellos. Después de entrar a la banda ya con un disco de esto, se me hizo súper fácil con el tema de los temas y todo. La presentación en vivo. Ahí sí. Sí, ahí sí. De la costumbre. Claro. Ah. Y así, siempre lo vi como un tema más de afuera, pero acompañándolo siempre, al Guillermo, siempre iniciaron Devastador, y pues sigamos devastando entonces, ¿les parece? ¿Con qué nos vamos, queridos amigos, a esta hora? ¿Qué tal si primero escuchamos y después decimos, les parece o no? Vamos con la música, esto es Devastador, aquí en Pasas al Rock. ya estamos de vuelta aquí en Pasas al Rock, queridos amigos. Lo que escuchábamos anteriormente era, señor Pátula, Orgullo Callejero, tema rescatado de las cenizas de Laurencio. Ah, ¿este tema es de Laurencio o estaba siendo trabajado en esta época? Es un tema de Laurencio que le hicimos un remake ahí, lo rehicimos. Maquilladito. Maquilladito, claro. Para que se fuera notando en este primer EP un poco la mezcla y la influencia que tiene Devastador, porque es un poquito más duro. Los mismos temas antiguos, pero más devastados. ¿Tú crees que esa influencia de peso de dónde vino? ¿De Juan Pedro? La verdad es que yo creo que no. La gracia es lo más importante, de todas maneras, pero yo creo que es un tema personal de cada uno, igual, de ver cómo el tema se va dando. Aquí todos somos, por decirlo, lo reunimos en una tendencia, pero escuchamos de todo. Muy bien. Oye, y en este caso, esta mente creativa, ¿por qué Orgullo Callejero? Ustedes están orgullosos de ser unos callejeros devastadores, ¿no? Orgullo Callejero, imagínate, ese tema es del 2000, del año 99-2000. O sea, ya tiene 16 años. Y la calle la hemos vivido siempre, o sea, desde esa época y para atrás. Llevamos mucho tiempo respetando los códigos de la calle, que son súper importantes para nosotros, y que nos ha llevado a ser esta mierda humana que somos hoy día. Oye, pero de la mierda humana, ustedes se ven y se ven, bueno, son buenos cabros, bueno. Ensayan, tocan, trabajan, tienen familia. ¿Y de dónde viene lo de Devastador? En la noche. Después de tomar un par de alcohol, consumir algo de estupefaciente. Y todo puede pasar. Todo puede pasar. Oye, sigamos entonces escuchando algo de la adicción de Devastador, ¿te parece? Esto es... Oye, ¿y Nico Vega? ¿Ese es el quinto integrante? La verdad es que todavía es un misterio. Estamos buscando a Nico Vega, creo que está trabajando en canciones medias reggaetón, pero queremos que vuelva a la banda, por favor. Nico, vuelve, loco. estamos de regreso hasta ahora, queridos amigos. Ya son casi las 22:30, 37 minutos, y estamos completamente en vivo aquí desde Pasa al Rock de la Nueva Victoria, porque somos la Nueva Victoria, queridos amigos, y estamos junto a los Devastadores y estábamos conversando. El proceso de grabar el disco fue en Vintage Studio, estuvo bastante interesante. ¿Les gustó el trabajo de Vintage Studio? Porque suena a la raja. Me imagino que sí. Súper conforme con el trabajo de Chicho La Sala. La verdad que nos tuvo mucha paciencia. era importante mezclar un poquito las influencias que él tiene, que tiene una tiene influencia sonora súper amplia, pero también nos ayudó a que fuera más distendida también la música, no tan dura. O sea, en este caso fue así como que se relajara más al momento de grabar. ¿El músico como que se tensiona cuando tiene que grabar? Súper tensión. Bueno, te comento que en la etapa de grabación hubieron terremotos, evacuaciones y un montón de cosas, así que imagínate. O sea, y todo eso está contemplado en el disco. Sí, quiero registrar todo ese espíritu. Todo ese espíritu. Oigan, chiquillo, las fechas para la banda, ¿qué es lo que viene para Devastador? Me imagino que este verano debe estar movida la cosa. Debo hablar de la primera fecha, que es el 24 de enero. Claro, la primera fecha sería... hay un mega concierto en la ciudad de Pica, que la están haciendo varios muchachos ahí que están participando, entre esos nosotros también. Sería en Pica el 24 de enero. Lo que está programado, y para el 14 de febrero se viene la cumbre del metal chileno acá en Iquique. Es una primicia de noticias, en todo caso la estamos contando por primera vez al público. Viene Atomy Aggressor en un comienzo, Torturer, Sizing, Compilación, además de bandas de las ciudades de Antofagasta, Calama, Arica, etcétera. Esta fecha va a estar muy buena. Obviamente esto se está haciendo por un tema de espacio, ya. Obviamente todo quiqueño se puede dar cuenta que no, en este año 2014 que pasó fue un año muy malo para los músicos locales, porque lamentablemente no existen espacios donde poder realizar eventos más underground, por así decirlo. Se hace espacio quizás para otro tipo de música, pero para los metaleros o tendencias más alternativas, es bien difícil este tema. Esperemos que concurra la gente. Este va a ser un evento gratuito, y sumamos a las personas que quieran participar en esto apoyándonos económicamente, todo bienvenido sea. Oye, ¿tú crees que en el área, por ejemplo, del rock más pesado, el metal, se sienten discriminados? ¿Se sienten discriminados? Definitivamente nosotros somos los que discriminamos a las demás personas, por así decirlo, pero obviamente la gente no los quiere, pues, si te das cuenta al momento de hacer un evento que, no sé, pues, veis a tipos bailando reggaetón, están todos contentos, pues. En cambio metís bulla metalera y pues, ahí empiezan los reclamos, que ya los carabineros y bla bla bla bla bla, y... bueno, en fin, le da un poquito de frío. Le da un poquito de frío, yo creo. Definitivamente eso, pero bueno, al final cómo sabemos cómo este sistema de mierda. El tema también pasa por un lado político, también, no sé, una serie de cosas. Antiguamente sí, quizás se trabajaba mejor con algún tipo de gente. Esperemos que esta vez sea así y nos puedan apoyar, pues, en ese sentido, sobre todo cuando hacemos cosas en lugares públicos donde hay mucha gente, quizás no le guste el tema, pero obviamente hay que ser tener un poco más de criterio y pensar que todos tenemos derecho a tener nuestro espacio propio. Sí, oye, bien, comendadores, bien, comendadores. Oye, comendadores, Oye, que entonces, ¿qué se viene para Devastador? Lo de Pica, hicimos un especial el miércoles pasado, justamente en la escena metal de Iquique, porque se viene este importante evento en Pica. Yo encuentro que es muy bueno que suba el metal en este caso, ¿no? La verdad es que yo no tenía idea, pero vienen bandas de Bolivia, creo, hay Antofagasta, Arica. Se ven buenos, y va a ser además en un lugar cósmico y sobrenatural. Así, y Devastador también va a estar participando. ¿Ese podríamos decir que con eso empiezan este verano? Con eso empezamos este verano. El verano pasado empezamos con Dorso, acuérdate, cuando estábamos en Pasa del Rock en el... ¿Verdad? En la otra radio, en ya. La otra casa. Sí. Claro, este verano va a ser la fecha, vamos a partir con en Pica. O Rock en el Oasis. Después de Rock en el Oasis, de metal, Oasis Pica, ¿qué viene para Devastador? Viene lo que es la cumbre del metal, que sería el Iquique Metal Fest 2015, con las bandas que te mencioné en delante. Vamos a estar participando ahí. Viene Compilación, que es más o menos la tendencia que tiene Devastador. Vereta también, de Coquimbo, si no me equivoco. Falta respeto de Antofagasta. Va a haber toda una camada de hardcore metal participando de esta actividad que no sea todos los días todo esto. Un 14 de febrero bien romántico. Y con oye, excelente Iglesias, iniciativa, cabrón. Y eso va a haber algún registro, va a ser grabado, publicado. La verdad es que esto se realiza como centro cultural a Celdama, con la participación obviamente de terceros, en este caso empresas privadas. El Consejo de la Cultura nos está apoyando en esta oportunidad. Nos sentimos muy contentos en ese sentido, ya que por cosas que han pasado quizás nos hemos desconectado un poco. Pero en fin, es para todos, es un evento gratis. Y esperemos que la gente lo disfrute y sirva también para abrir más espacio y tener más lugares donde poder tocar nuestra música endemoniada. Pero la música, en este caso, debería haber un poco de... Yo igual estoy de acuerdo en el sentido que necesitan ustedes un espacio también igual de público como las otras manifestaciones musicales. Porque escuchando metal, en realidad yo, de lo que me ha tocado participar, ver, estar ahí desde la cancha misma, jugando fútbol igual, no mirando desde afuera como los entrenadores, no. Ahí en la cancha, yo pude apreciar que habían hartos niños que disfrutaban el metal. Y eso es bueno porque quiere decir que, en este caso, para el metal no hay que tener edad. Yo veía a niños, está diciendo, bebés, 2 años, 3 años, que disfrutaban el metal así, pero como que si fuera la mejor canción del mundo. Y eso quiere decir que está la escena, están las generaciones. Lo que pasa es que a lo mejor, como decía el comentador, esto es algo político nada más. Pasa por un tema de desconocimiento. Lo que tú decías es súper, es verdad. El tema del metal es transversal. Tú vas a Metal Fest a Santiago y veis fácilmente 3 generaciones metidas en un mismo concierto: abuelos, papás y nietos. Entonces, acá yo también, yo creo que estamos en la misma y en todos lados. Pero pasa algo que alguna gente que no conoce mucho la escena metalera, como te decía, vulgarmente se caga de frío. Pero yo creo que no debería ser así. Es que más que nada también tiene que ver con un tema cultural. Hay gente que de verdad no está preparada para cierto tipo de música, o simplemente no tiene el oído para poder escuchar la música que a uno le agrada, en este caso. Por eso, por algo, en cierta medida sigue siendo música underground. El detalle está que como existentes organismos públicos en este sentido que incentiva la cultura, deben no cerrarse a estos estilos de música, porque prácticamente nos cortan las manos y no podemos ni caminar ni hacer nada porque simplemente ellos cuentan que esto no es lógico. Ya no estábamos en los tiempos de que, no sé, no permitían que entrara Iron Maiden y ya eso ya pasó, ya, o sea, olvidémonos. Hay que seguir viviendo, y les pido sobre todo a los políticos, a la gente que toma decisiones acá en la región, que por favor abra los ojos, me mire de la... No, oye, por favor, la verdad es que cambien su actitud. Bien, pues sigamos con la actitud entonces de Devastador, ¿les parece, no? Me parece. Vamos con la música, esto es Devastador completamente en vivo y en directo. Esta es una primicia de los chicos de Devastador, que nos trajeron un regalito aquí en Pasas al Rock, así que muchas gracias, chiquillos, por confiar en nosotros, además por venir a mostrar el disco. Así que esto es Devastador completamente en vivo y en directo a través de la señal www.radionuevavictoria.com. Esto es Devastador, compadre, disfruta. estamos de regreso aquí en Pasas al Rock, completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Queridos amigos, yo les cuento que hay un nuevo espacio de Pasas al Rock todos los domingos a las 22 horas, que se llama Haz Todo el Ruido que Quieras, grabados desde Norte Detonante, Sala de Ensayo Iquique. Ahí, desde ahí se transmite el día domingo a las 22 horas. Los invito para que escuchen el programa este domingo de Haz Todo el Ruido que Quieras, una sesión de una banda iquiqueña que se transporta a Norte Detonante, y esa después es transmitido por la Nueva Victoria. Eso es, comentadores, muy bien. Es así como estamos escuchando en primicia entonces este EP de Devastador, que ya están promocionándolo. ¿Qué más viene para ustedes, los Devastadores de la Noche? Bueno, aparte de lo que los eventos que tenemos, que donde vamos a tocar, la idea es hacer un lanzamiento oficial del disco, para que ya puedan adquirir las copias los muchachos y apoyen la causa. Y lo que sigue más que nada es la grabación del disco. Se están trabajando en temas nuevos, viendo los integrantes definitivos. Ahí se va a ver trabajar, y esperemos que este 2015 sea positivo para todos. No, me refiero a que ¿qué más viene para Devastador este año, aparte de la promoción de su EP? ¿Viene un LP quizá a mitad de año, puede ser? El LP, claro, el LP es lo que nos falta, agregar unos temas más y redondear, y ya de empezar a darle duro todo el 2015 y el 2016 con el próximo EP, que se va a llamar Hardcore Papeladita. Papeladita. Producido por el gran Nico Vera, ¿no? El gran Nico Vera. El gran Nico Vera. Oye, estimado, Teddy, ¿cuál es tu... ¿Qué te gustaría hacer con Devastador? ¿Te gustaría irte de gira, por ejemplo, Perú, Bolivia? ¿Han intentado cruzar la frontera? Sí. Sería maravilloso. Obviamente sí, pues, y la idea es salir y mostrar la música afuera también, pues, ir a devastar a otras ciudades. Eso. Y por otros países también. Devastar a otras ciudades, no solamente... Esa es la idea, sí. Ya nos odian mucho acá ya. ¿Por qué los odian? Dicen ustedes, no. Si, aquí pasa el rock, los queremos, nosotros queremos mucho. Sí, los queremos. Nos quieren mucho, no. Aquí pasa el rock, los queremos. Muchas gracias de nuevo por venir a la Nueva Victoria a visitar la casa y también, por supuesto, a presentar su obra, su trabajo. El esfuerzo este, ¿se sienten orgullosos con el resultado de esta producción? El resultado nos tiene súper contento a todos. Nos tiene súper seguro de presentarnos. La cantidad de ensayos que hemos tenido y cómo se está ejecutando hoy día en vivo nos da la confianza para poder ir a tocar a otros lados por medio de la Warner Crew, que también es una pandilla de amigos que son, ya estamos a nivel sudamericano. Warner Crew nos apoya, entonces tenemos proyectos para ir a tocar a Santiago, Buenos Aires y quizá Brasil. Oh, gira latinoamericana de los chicos de Devastador, estaría lindo. Así eso es. Unas grabaciones quizá en Brasil, abrir, tocar con Sepultura, ¿qué te parece? Jugar a la pelota, ¿no? Harto potope. Harta caipiriña. Harta cachaza. Harta cachaza, loco. Y sobre todo, me gustaría visitar el hipódromo igual. Harto, ¿sí? Caballito, ¿no? Oye, queridos amigos, bueno, sigamos escuchando Devastador. Ya estamos por finalizar. Nos queda un tema por escuchar en primicia aquí en Pasas al Rock. ¿Le gustaría decir algo antes de ir a este tema? No, este tema es un tema que refleja mucho la banda. Se llama Devastador, hardcore vulgar y real. Solo para ustedes, aquí Pasas al Rock. Oh, estamos de regreso, queridos amigos, y como yo les contaba aquí en interno a estos devastadores, que los domingos estamos generando este nuevo espacio junto a Norte Detonante, grabando alguna banda de la región de Tarapacá, y por supuesto que vamos a considerar, obviamente, a los devastadores, para que, por supuesto, compartamos ese ameno lugar, Norte Detonante, para que se escuche Devastador por Pasa el Rock en vivo, pero como debería sonar. Así que eso se coordinará por interno, y luego hacemos la junta. Así que, queridos amigos, están más que invitados. Además, agradecerles la presencia en el programa en el día de hoy, para que luego después lo suban como podcast, para que la gente también vuelva a escuchar los temas de Devastador y, por supuesto, el lanzamiento. Y nosotros junto a él, dice el dicho. Así que algunas palabras en el cierre, lo que quieran decir, amigos, por favor. Saludos a sus fans, a su familia. Me imagino que las familias los deben apoyar, porque esto si solo no se puede. Es innegable. Por mi parte, yo quiero agradecer a Anita Rock, que el espacio del rock en Iquique, desde Alto Piso, han traído buenas bandas. También agradecer a la gente de Rockstar, que son mis amigos, los quiero mucho. ¿Qué más? Bueno, en realidad todas las pandillas rockeras, Norte Detonante también, que son los que se bancan a los buenos pesos que van a tocar allá y ensayar. Y en general, bueno, también este fin de semana dar un pequeño dato, ¿vale? Que es la combe Tattoo, que es el día viernes, sábado y domingo, que están organizando los chicos entre varias personas que están participando, pero Hell's Angel está ahí, Big Red Machine, ¿sí? Ellos están organizando la combe Tattoo, que es la quinta, ya creo. Así que es en las terrazas de Cabancha. Viernes, sábado y domingo. El viernes la noche la fiesta y ahí para adelante a rayarse todo el cuerpo. Eso. Excelente, pues, querido amigo, usted, don Juan Pedro, ¿en algunas palabras del cierre, alguna poesía metalera para este cierre de Paso al Rock? Por supuesto, despedirme de toda la audiencia del programa. Voy a regresar quizá en otras paradas, como se dice. Bueno, y un saludo más que nada a mi perro que está muerto, a mi familia, a mis hijos, a las putitas y a todos. Bueno, pásenla bien y esperemos vernos pronto. Chau. Amigo, por favor, palabra de despedida a quien pasas al rock. Ven acá, vamos despidiendo ya. Mandar un poco saludo. Saludo a la familia ahí, Walter Crigo. A mi perro también, que aún vive. Es lo más grande para mí. Y a Sofía. Me parece muy bien. Gracias, queridos amigos, por estar aquí en Pasa el Rock. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí. Estos fueron los Devastadores aquí en Pasa el Rock. Devastador. Muchas gracias por venir. Yeah. Nos vemos entonces, queridos amigos, quizás en un Hasta el Río que quieras. Uno no sabe qué nos deparará el destino. Nos vamos con la música, cuídense, chao.